Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 10 de febrero de 2015. Recordemos que La Ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación se encuentra Randolph Borges, haciendo un excelente trabajo en la locución de guardia. Liz de... Ay, Dios mío, ¿por qué se me olvida el apellido de Liz de... Liz de... Rosa Barrio? Liz de Ramos. Liz de Ramos. Ay, Liz de... Un beso desde acá. En los controles, un fan. El fan número uno de la charanga banera, nada más y nada menos que Luis Arroyo. Que es igual de guapo que los cantantes de la charanga también, vamos. Y abriendo la ventana con mucho cariño, energía y alegría, Enza García. Y desde aquí, besos, abrazos a Mapuche, bendiciones, buenas vibras y apapachos para todas y todos ustedes, quienes son la razón de ser este programa, los que le ponen el sabor, la sal y la pimienta con sus reflexiones, participaciones, denuncias y sobre todo ese cariño tan grande que demuestran hacia nosotros y ese amor patrio. Y abrimos con la charanga banera, sabrosito este tema, acabadito de nacer y así estamos, ¿no? E independientemente de que tengamos años en la cresta de la ola, que al estar en la cresta de la ola uno tiene que manejar las corrientes, tiene que manejar las corrientes y manejarse, ¿no? Y manejarse ante esa ola que te puede tumbar. Aunque llevamos años en la cresta de la ola, estamos como acabaditos de nacer. Pepito, con mucha energía. Con mucha energía y con ganas. Con ganas de hacerlo bien. Y muchas informaciones que comentarles el día de hoy. Les cuento. Que bueno, que arrancamos un poquitico más tarde porque me retrasé alguito. Porque mira, de verdad, viví en experiencia propia ese cambio que ha dado día a día, que ahora es Pedeval. Cuando venía de camino, pues pasé por el día a día que queda en Metrocentro, en la avenida Baral. Ya lo había observado. Efectivamente, está la Guardia Nacional Bolivariana. También están los fiscales del pueblo, ¿no? Estos fiscales que juramento el Sunde. Y mira, una cola en la calle que no pasaba, porque no pasaba de 10 personas. Ahí mismo entras, muestras tu número de cédula, porque es por el terminal de la cédula, muestras tu número de cédula, entras, recoges el producto que vas a comprar o los productos que vas a comprar, pagas. A mí no me llevó ni 20 minutos. Ni 20 minutos, te tienen la lista de los productos, bueno, los productos que son problemáticos o que han sido problemáticos a lo largo de estas últimas semanas. Entonces te dicen que, bueno, que de harina de maíz te puedes llevar 3, que te puedes llevar o medio kilo de café o 2 cuarticos y así, ¿no? Entonces de verdad que te tratan súper bien, o sea, están organizados, te tratan bien y no tienes la necesidad de perder toda una mañana haciendo una cola donde te maltratan, donde ves cómo se vuelven locos y se llevan toda broma. De verdad que lo pudimos constatar, en lo personal lo pude constatar, por lo menos el caso de esa tienda funciona a la perfección. Ya unos usuarios y usuarias nos habían comentado que la cosa estaba funcionando bastante bien en el día a día. Quizá el único inconveniente que veo es que, bueno, que es cuestión de suerte. Tú entras y, bueno, tienes harina, por lo menos hoy había harina de maíz, había arroz, había pasta. En lo personal, en mi casa estoy bien de arroz, estoy bien de pasta, no estaba bien de harina de maíz. Pero, por ejemplo, si no tienes café y ese día no hay café, tendrás que esperar el sábado o el domingo, que es cuando amplían el terminal de la cédula, o tendrás que esperar una semana más para adquirirlo allí si está en la tienda, ¿no? Entonces, pero salvo ese detalle, le facilita mucho al ciudadano, a la ciudadana, a los trabajadores, a las abuelas que están cuidando a sus nietos o a aquellas personas que trabajan por su cuenta y que pueden trabajar en su casa incluso, pero que no pueden perderse todo un día, 24 horas, como hace la cadena central Bachaquero, que te hace ir hasta 3 y 4 veces al supermercado porque te sacan las cosas en diferentes horarios y diferentes grupos de cosas, ¿no? Entonces, de verdad, felices por lo del día a día que les anunciamos. Ellos anunciaron que pronto instalarán en esta cadena de tiendas día a día, que ahora forma parte de Pedeval, van a instalar el sistema biométrico. En pocas palabras, una vez que instalen el sistema biométrico, la cosa será mucho mejor. Así que felicitaciones al gobierno bolivariano. Se está viendo la diferencia y uno en lo personal, los que no tenemos tiempo de estar haciendo cola durante una mañana, bueno, ayer estaba esa servidora consiguió papel higiénico, hoy harina de maíz y así paulatinamente pues serán consiguiendo las cosas sin andar pasando el trabajo hereje que nos han obligado a pasar estos sectores que buscan desestabilizar, tumbar la revolución bolivariana a través del golpe económico. Bueno, también dentro de lo que es la política nacional, les recordamos este documento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos donde hablan que Venezuela es un país peligroso, donde contemplan una intervención a través de la Carta Democrática Interamericana. Pues el presidente Nicolás Maduro dijo que ante esta injerencia yanqui, que Venezuela no está sola. Frente a las sanciones implementadas por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, expresó este lunes que Venezuela no está sola, porque cuenta con el respaldo de América Latina y el mundo entero. Hemos recibido todo el apoyo de UNASUR, de la CELAC, pero además del Movimiento de Países No Alineados, que emitió un comunicado de los 118 países que lo conforman, de respaldo total a Venezuela, de rechazo a las ilegales sanciones que se pretenden desde Estados Unidos, aclaró el jefe de Estado durante una reunión de las máximas autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela, transmitida por Venezolana de Televisión. El presidente Maduro ratificó que el gobierno bolivariano ha activado mecanismos de protección de la constitucionalidad, de la paz y la soberanía de Venezuela frente a las amenazas y agresiones del gobierno de los Estados Unidos. Este lunes, la canciller Delcy Rodríguez informó que los países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, ratificaron su apoyo contundente en contra de la aplicación de sanciones contra funcionarias y funcionarios de Venezuela por parte de los Estados Unidos. Y fíjense ustedes, ¿no? Ellos sacaron un comunicado. La UNASUR, pues, está rodilla en tierra con nosotros. Vamos a buscar aquí, está el enlace, lo que se señaló, ¿no? Esto dijo Delcy Rodríguez, dijo Delcy Rodríguez que en esta reunión celebrada entre la CELAC y UNASUR en Montevideo, Uruguay, se rechaza la aplicación extraterritorial de sanciones estadounidenses contra Venezuela, pues no están acordes con las leyes de nuestro país. Manifestamos nuestra preocupación por señales claras por parte de la administración de Estados Unidos para atacar a Venezuela. Entonces, bueno, estamos que nos apoya CELAC, nos apoya UNASUR, el movimiento de países no alineados, y no solamente ellos, sino también los pueblos del mundo. Fíjense, de acuerdo con una nota de Radio Nacional de Venezuela, jóvenes de 25 países se reunirán en nuestro país en solidaridad con la revolución bolivariana. Jóvenes de 25 países se reunirán en Venezuela en solidaridad con la revolución bolivariana y el pueblo ante la arremetida del imperialismo norteamericano, que no ha cesado en sus planes por desestabilizar al gobierno nacional. Esta información la dio a conocer Héctor González, vocero del Partido Comunista de Venezuela, quien explicó que la jornada fue convocada por la Federación Nacional de Juventudes Democráticas, así como el Consejo Mundial de la Paz. A ellos se le suman la Juventud Comunista y del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes realizarán este encuentro desde el 20 hasta el 28 de febrero en Caracas. Refirió González que estas delegaciones tienen como objetivo expresar su solidaridad con nuestro proceso al cumplirse un año del inicio de la ofensiva fascista contra el pueblo, que causó la pérdida de 43 vidas y destrozó bienes de utilidad pública. Al tiempo, este encuentro busca denunciar las recientes acciones de injerencia imperialista que desde principios de año se han venido intensificando y que tienen que ver con el desarrollo de un plan que persigue crear a nivel internacional condiciones favorables para la intervención directa del imperialismo. González reiteró que el imperialismo aprovecha cualquier contexto para ejecutar sus planes desestabilizadores en Venezuela. En este sentido, señaló que la jornada mundial, como la que realizarán los jóvenes en Venezuela, es una respuesta contundente a la actitud injerencista del gobierno norteamericano. Así que así están las cosas. Por otro lado, como ya lo habíamos dicho, una comisión de UNASUR se mostró preocupada ante las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela y anunció que abrirá canales de diálogo entre ambos países. Esto lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, este lunes al finalizar una reunión de cancilleres en Montevideo. Hemos decidido buscar canales de diálogo, comunicación con el gobierno de Estados Unidos que favorezcan el diálogo directo entre los dos países, Estados Unidos y Venezuela, en el marco del respeto de los estados y el principio de no intervención, señaló Patiño. La comisión, formada además de Patiño por los cancilleres de Brasil y Venezuela, Mauro Vieira y Delcy Rodríguez, y el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, recibió un informe sobre la situación que vive Venezuela. Nos han manifestado el impacto que podrían causar las medidas que el gobierno de Estados Unidos ha tomado en los últimos días, sobre el pueblo de Venezuela, sobre su gobierno y la preocupación que pudieran estas decisiones tener sobre la paz en la región, añadió. Estados Unidos, recordemos, sancionó a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro sin decir los nombres, o sea que eso es una cuestión a discreción, bajo señalamientos de corrupción y violaciones de derechos humanos. La medida, que incluye la cancelación de visas y en algunos casos la congelación de bienes, si las hubiere, fue justificada por Estados Unidos como una respuesta al intento de gobierno de Maduro de supuestamente sofocar la disidencia venezolana tras las protestas contrarias al gobierno que hace casi un año que dejaron 43 muertos. Las sanciones tensaron aún más las relaciones entre ambos gobiernos. La semana pasada, el presidente Maduro acusó al vicepresidente estadounidense Joe Biden de encabezar una conspiración para derrocarlo. Este lunes, la canciller venezolana denunció que la posición de Estados Unidos está destinada a generar zozobra psicológica a la población venezolana, destinada a generar situaciones de penuria económica. Samper expresó la preocupación de la Comisión ante las medidas tomadas por Estados Unidos y anunció que esta solicitó a Uruguay, que ostenta la presidencia pro tempore de la UNASUR, llamar a una reunión extraordinaria de todos los cancilleres del grupo. El también expresidente colombiano añadió que la organización mantiene la voluntad de seguir contribuyendo al fortalecimiento del proceso democrático y del diálogo en Venezuela. Estamos a la disposición del gobierno venezolano. Horas después de la reunión de UNASUR, la canciller de Venezuela se reunió con el presidente uruguayo José Mujica para informarle sobre amenazas inminentes que se cierren actualmente sobre el gobierno de su país. La funcionaria agradeció el apoyo del mandatario, mientras que su par uruguayo, Luis Almagro, recordó que para Mujica, sanciones unilaterales no constituyen un instrumento válido ni conforme al derecho internacional. Bueno, continuamos, ¿no?, en otro orden de ideas. Pues el día de hoy, vamos a estar atentos, el Banco Central de Venezuela explicará el funcionamiento del nuevo esquema cambiario. El Banco Central de Venezuela ofrecerá este martes una rueda de prensa prevista para las 11 de la mañana para presentar formalmente el nuevo sistema cambiario de tres mercados, anunciado hace 20 días por el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la presentación de su mensaje anual a la Nación. Se espera que la rueda de prensa sea presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, y el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Berentes. De acuerdo con lo que se ha venido adelantando, el nuevo sistema cambiario mantendrá una tasa a 6.30 bolívares por dólar para bienes y servicios prioritarios, entre ellos alimentos y salud. Contará con un segundo mercado que resultará de la unificación de los sistemas alternativos de divisas, SICAD 1 y SICAD 2, y establece la creación de un tercer mercado que será operado por distintos intermediarios autorizados, entre ellos bancos, operadores de valores y casas de cambio. Este tercer mercado sería el sexto sistema implementado por el gobierno en 12 años de control cambiario, en un intento por pulverizar el dólar paralelo o dólar negro también, ¿no? Le proceden los bonos cambiarios del Banco Central de Venezuela, los títulos de deuda en divisas de la República y de PDVSA que generó en el mercado de permuta, el sistema de transacciones con títulos en moneda extranjera, el sistema complementario de divisas SICAD y el sistema alternativo de divisas SICAD 2. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se conoce sobre el nuevo sistema de bolsas? Uno, funcionará a través de bancos autorizados, operadores de valores y casas de cambio. Dos, podrá concurrir el sector privado y público. Tres, podrán ser oferentes y demandantes las personas naturales y jurídicas. Cuatro, se podrán realizar operaciones en efectivo y con bonos de la deuda. Cinco, buscará atender por vía de un equilibrio de participación legal, lo que se ha generado como un mercado absolutamente abrupto, fuera de cualquier regla económica. Seis, existirá una fluctuación libre de la tasa de cambio. Y siete, se espera que el Banco Central de Venezuela mantenga regulaciones para no dejar un aumento inusitado de la paridad cambiaria. Son las 10:24 minutos, vamos a hacer una pausa y este tema dedicado a nuestros hermanos de la UNASUR, a nuestros hermanos latinoamericanos. Dame pa' matarla, el levantamiento de Latina. No es posible que América Latina no esté junto. No es posible que América Latina no esté unida. No, es preciso construir una nueva alianza en América del Sur. Es necesario construir esa unión. Dios, oh, oh. Escucha lo que digo. Dios, oh, oh. Quiero que seas testigo. Dios, oh, oh. Vamos, ven al camino, yo, oh, oh, del levantamiento del latino, yo, oh, oh, escucha lo que digo, yo, oh, oh, quiero que seas testigo, yo, oh, oh, vamos, ven al camino, yo, oh, del levantamiento.

buscaré. Te seguiré, La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 10 de febrero de 1962, las cancillerías de Washington y Moscú anuncian simultáneamente el canje de Francis Gary Powers, piloto de avión espía U-2 norteamericano, por Rudolf Abel, agente soviético detenido y condenado a prisión en los Estados Unidos. Powers, piloto de pruebas contratado por la Lockheed Aircraft Corporation, estaba asignado a la base aérea norteamericana de İncirlik, Turquía, desde la cual partía en supuestos vuelos de meteorología, cuando en realidad realizaba misiones de espionaje sobre el territorio de la Unión Soviética. Cumplía una de esas misiones cuando su avión fue alcanzado por un misil soviético, el 1 de mayo. La nave fue abatida, pero Powers se salvó saltando en paracaídas para caer en manos de las autoridades soviéticas. Sentenciado a 10 años de prisión por los tribunales rusos, Powers fue el centro de uno de los más serios incidentes diplomáticos soviéticos norteamericanos en el curso de la Guerra Fría. La peligrosa situación se mantuvo hasta que las partes acordaron ponerle fin mediante el canje de los dos famosos prisioneros. La forma en que la prensa occidental dio la noticia es un perfecto ejemplo de cómo la información puede ser manipulada con fines propagandísticos como útil arbitrio para confundir y falsear u ocultar la verdad. Al dar cuenta de la operación, los medios de comunicación del entonces, Mundo Libre, indicaban con aparente imparcialidad que el piloto Powers había sido canjeado por el espía Abel. No es preciso ser un analista de prensa para captar la intención de que, sin mucha sutileza, se ocultaba tras la distinción entre la calidad de los prisioneros objeto del intercambio. Powers, el norteamericano, el muchacho de la película, es un piloto, mientras que Abel, el ruso, es un espía. Si hoy, cuando ya no existe la Unión Soviética y todo el mundo es libre, en menudo problema se vería la prensa si le tocara reseñar un incidente similar sin saber quién es el piloto y quién es el espía. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Junto a su pueblo, asumió las riendas de la revolución que despertó América Latina y el Caribe. Ha trabajado constantemente por alcanzar la paz, por continuar el legado de los héroes de la patria. Hoy tenemos patria. Patria para siempre. Enfrentó momentos difíciles y de manera incansable ha sido el protector del pueblo venezolano. El destino de nuestra América es ser una patria verdadera, grande, hacia adentro, unida. Hoy estamos seguros de que este es el primero de muchos años. ¡Que viva la felicidad del pueblo! Muchos han sido los obstáculos, pero mayor ha sido la voluntad de seguir juntos. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Cuéntame cómo te ha ido. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido. Por eso fue que Cristo lo dijo: más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Eso lo dijo Cristo, nuestro Señor. Lo que vivimos en este planeta es una dictadura imperial. Los ricos están destruyendo el planeta. No caer en el campo del yo, evitamos el ego y las estupideces. Es real, no somos jueces, condenar no lo mereces. Enloqueces cuando obedeces, rápidamente envejeces, pasan los meses. Y en la juntura el individuo desaparece, en vida fallece, no es normal. A la final te da igual, pero hasta cuando lo extranjero será una guía para andar. Pensaremos formas, desglosaremos conceptos, cuestionaremos todo. Repensaremos el afecto, venceremos las costumbres sin disfrazar la revolución. No buscaremos salvación, por eso no más religión. Con esta incomunicación, la misión es transmitir el mensaje con otro lenguaje, crudo y sin maquillaje. Y si no puede desprenderse cuando le trabaje a su patrón, sepa usted que es mercancía de este aparato de producción. Y si no puede desprenderse cuando le trabaje a su patrón, sepa usted que es mercancía de este aparato de producción. Y si pensás que todo está mal, súmate para la idea. Si andas en busca de fama, sigue tu sueño y solfea. No vengas a hablar de respeto si en tu manifiesto crees y no creas. Oh, súmate para la idea. Oh, sigue tu sueño y solfea. Y si pensás que todo está mal, súmate para la idea. Si andas en busca de fama, sigue tu sueño y solfea. No vengas a hablar de respeto si en tu manifiesto crees y no creas. Oh, súmate para la idea. Oh, sigue tu sueño y solfea. Que el silencio suele ser necesario para la conversa, por instinto juntos, aunque de mentes poco dispersos, unidos para todas, sin creer en moda si te incomodas o viceversa. Andamos los cari con las escorias que la otra forma experimentan, así que no mientas. Si hay mucha palabra y acciones no llevas a cabo, dale por ahí, no quiero billete, no quiero seguir siendo esclavo. De niño me preguntaba por qué en un barril dormía el chavo y si los indios podían andar en la ciudad en taparrabos. Si pensás que todo está mal, súmate para la idea. Si andas en busca de fama, sigue tu sueño y solfea. No vengas a hablar de respeto si en tu manifiesto crees y no creas. Oh, súmate para la idea. Oh, sigue tu sueño y solfea. Y si pensás que todo está mal, súmate para la idea. Si andas en busca de fama, sigue tu sueño y solfea. No vengas a hablar de respeto si en tu manifiesto crees y no creas. Oh, súmate para la idea. Oh, sigue tu sueño y solfea. Y si pensás que todo está mal. Ajá, 10:37 minutos, regresamos con Charles Daniel. Pensás que todo está mal, ¿no? Este rap conciencia que se produce en Venezuela. Pues mire, señores, si pensás que todo está mal, está bien equivocado. Fíjense ustedes, está este notición. Entre 2015 y 2019 se incorporarán más de 1,3 millones de profesionales al sector productivo. El gobierno bolivariano estima que entre 2015 y 2019 hayan egresado a las universidades 1.333.906 profesionales para impulsar el desarrollo socioeconómico de la nación. El vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, indicó que se prevé que estos egresados cursen carreras que estén estrechamente vinculadas al Plan de la Patria 2013-2019. La formación académica dentro de las universidades y centros de estudio superior debe fortalecer el crecimiento productivo en el que estamos trabajando dentro del modelo socialista. Por este motivo se requiere la vinculación entre el sector conocimiento y el sector productivo, porque la educación constituye un pilar de la economía del futuro, señaló este lunes en rueda de prensa. Precisó Menéndez que, de acuerdo a las proyecciones del Ejecutivo, de este total de 7.618 personas se recibirán en carreras relacionadas con las ciencias básicas, 312.423 en ingeniería y arquitectura, 39.862 en ciencias del agro y mar y 137.321 en el área de salud. Añadió que para 2019 se espera que 327.000 estudiantes se hayan formado en ciencias de la educación, 487.000 en ciencias sociales, 13.232 en humanidades, letras y artes y otros 8.722 se hayan graduado en artes militares. Destacó que además se prevé que para 2019 la matrícula de las universidades se ubique en 2.980.227 estudiantes. ¿Pensás que esto está mal? Yo no estoy de acuerdo. Y si nos vamos, no, y si nos vamos por el lado frívolo, sin pensar que todo está mal, pues de verdad estamos jorobados, ya que ni un asiento hay. Están agotados todos los cupos aéreos hasta Semana Santa. Esta crisis, el país que se cae a pedazos. Ni un asiento, la disponibilidad de los aviones comerciales que saldrán de Maracaibo en los asuetos de Carnaval y Semana Santa está agotada para todos los destinos. Aruba y Miami con lo caro que están los vuelos internacionales, son los más solicitados, ¿no? Y Caracas y Por la Mar en el abanico interno, ni en las alas, bromea un agente de viajes. Sin importar el anuncio de una nueva tasa de cambio para viajes, los maravillinos han copado las reservas. Conviasa no tiene boletos disponibles para ningún destino internacional hasta el año que viene, según explicó un empleado de una oficina comercial de la aerolínea estatal en un hotel de la ciudad. En una agencia de viajes de la avenida 5 de Julio de Maracaibo, Néstor Morillo explica, ajá, y me salió una ventana aquí, hija, que para Carnaval y Semana Santa no hay absolutamente nada. Avior abrió unos vuelos a Aruba y se vendieron en menos de 12 horas a 26.090 palos. ¿Qué tal? Se puede conseguir algo a Miami después de Semana Santa. ¿Saben cuánto está un pasaje para Miami? 81.000 bolívares. Señores, yo viajé hace un año y piquito a Madrid y pagué 7.200 bolívares. Para que vean cómo se ha disparado el costo de los pasajes aéreos. Y que hay gente que tiene esa plata para gastarla. Y después andan hablando de crisis. Para que vean, ¿no? Si pensás que todo está mal, aquí les dejamos estas perlas. Son las 10:41 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y ya tenemos dos llamadas, le damos paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, Enza García. Buenos días, Luyer Loyo. Buenos días, usuarias. Usuario, habla Fernando La Presta desde el Serrucho del Atillo. Muy cierto lo que estás hablando, amiga Enza. ¿Quién tendrá ese dinero para pagar 80.000 bolívares para ir a Miami? Que es un vuelo, que es un viajecito de 3 horas, ¿vale? Te voy a decir como testimonio propio. Llegué a pagar $100 por un vuelo de 24 horas a Miami, que eso lo costaba, y iba a venta. Salías por la mañana y regresabas por la noche. Uh-huh. Eso lo tenía a venta. Salías a las 6 de la mañana y regresabas a las 12 de la noche. $100 costaba. Pasabas el día en Miami, ¿ok? Pero bueno, con lo que voy a comentar, yo creo que ahí están a los 81.000 bolívares. Pero bueno, vamos a comentar algo de efeméride, porque tal día como hoy murió Montesquieu. Tal día como hoy, y esto lo digo con fecha y todo, nació en 1828 Martín Tovar y Tovar, hombre de la plástica. Sí, señor. Bueno, el que pintó ese famoso cuadro de la Batalla de Carabobo. De la Batalla, correcto. Muchos retratos se recuerdan de él. Y también tal día como hoy falleció en 1857 Juan Manuel Cajigal. De él se dice que es el observatorio nuestro que está aquí en Caracas. Ese famoso cuartel que está allí en el 23 de enero. Pero bueno, vamos ahora a comentar dos pequeñas noticias. No son pequeñas por el comentario que yo puedo hacer, pero son grandísimas. Y ello refiere a el aumento de la gasolina 1. No sé si viste el Canal 8 esta mañana. Sí, sí, lo vi un rato. ¿Viste algo? Pues vi un pedazo del desayuno, sí. Ah, bueno, ahí se comentó. Traigo como comentario las dos personas que entrevistaron allí. Un señor que tiene un taxi. Dijo, yo compro 5 litros de gasolina y voy a Maracay, cobro 2.000 bolívares. ¿Y cuánto cree usted que se le puede aumentar la gasolina? Bueno, está bien con que yo pago 5, bueno, que la pongan a 10. ¿Usted sabe lo que dijo el señor, amigo? Que con 10 bolívares, él va a Maracay. 10 bolívares, va a Maracay con su taxi, cobra una carrera de 2.000 bolívares. ¿Me escucharon? Y entonces dice que, aparentemente, fue lo que yo logré entender, que más de allí, bueno, usted sabe, 1.980 bolívares va a cobrar el señor fuera de la gasolina. Ese es su negocio. Va, que Dios se lo dé, San Pedro que se lo bendiga, hermano, por favor. Otro habló, yo gasto 10 bolívares. Y entonces catapulta en este sentido. Yo voy de San Martín a Chacao y hago 500 bolívares. Lo que no dijo cuánto le duraba el gasóleo que él se echa. Ese gasoil lo dura él todo el día, no hace un solo viaje, hará 4, 5, 6 viajes por 500 bolívares. Cuando se viene a dar cuenta, tiene 5.000 bolívares. Con 10 bolívares en el día que gastó de gasolina o de gasoil. Si tú le subes el precio, el señor va a llorar porque va a gastar 20 bolívares o 50 bolívares o 100 bolívares. Ellos dicen que pagan dos puestos en el día, pagan dos puestos en el día. ¿Cuánto harán? Si hacen 5.000 bolívares y pagan dos puestos, señores, por Dios, no puede ser, te están regalando la gasolina. Lo vamos a poner más fácil para que lo podamos entender. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una bolsa de mercado de las que están en el costo de los productos que te dan en el mercado cualquiera de los supermercados? Cuesta 0.25. Ahora la aumentaron porque ahora le pusieron un degradante para que la bolsa se destruya sola más rápido. Vale 0.33. O sea que con una bolsa de mercado tú compras casi 4 litros de gasolina. ¿Y por qué no vamos a negar que la aumenten? ¿Por qué no vamos a negar a que la aumenten? Por Dios, es el país el que lo necesita, no es Enza García, no es Fernando Lapresta, el país. Cuando el país hablamos, estamos hablando de no el gobierno, estamos hablando del país entero, porque eso le va a servir a uno y a otro. Partimos por otra cuestión. Vamos a hablar una cosita pequeña que es la medicina, y voy a traer eso como un tip. Nosotros somos 30 millones de habitantes y consumimos 27 productos por año, 30 millones. Brasil tiene 200 millones y consume 10. ¿Dónde está el dinero que le dio el Estado venezolano a los fabricantes de medicina, distribuidores de medicina, fabricantes, distribuidores, ensambladores? ¿Dónde está ese dinero? Bueno, se ve a las claras que todo ese dinero, ese conglomerado de 2.500 millones de dólares que le dieron en los primeros 6 meses del año 14, se fugaron del país o lo metieron en el banco, en el mercado paralelo, o están acaparando las medicinas, o los bachaqueros están haciendo su negocio, porque de otra manera, si están escaseando en los anaqueles de las grandes, ¿cómo se llama?, distribuidores de farmacia, que son Locatel, que son Farmahorro, que son Farmatodo, los Ubillaga, los Belloso y como se llamen, entonces algo está pasando aquí. Entonces cuando a día, por ejemplo, que le pusieron los ganchos, todos lloran. Ay, pobrecito día, pobrecito esto. Pues no, señores, nos están robando. Nosotros debemos ver hacia adelante. Ese dinero tiene que aparecer en producto. Ah, se fueron para el otro lado. Entonces, señores, vayan para Real Palace, váyanse solo. Porque eso es lo que está pasando. No podemos seguir con el consentimiento de decir que mañana lo arreglamos. O hay supervisión, o nosotros como pueblo nos ponemos donde debemos estar. Es en la protesta, es el día a día, es decir que nuestros derechos se los está llevando otra persona. ¿A dónde? A los bolsillos de ellos. Eso es lo que nosotros debemos todos los días de tratar de catapultar, de pensar ideológicamente que Venezuela es nuestra y se la están llevando para otro lado. No digo para dónde, porque todo el mundo sabe dónde están, pues. Exacto. Ajá. Con eso basta. Ok, sí, mañana queda otra llamada atrás. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Mira, con respecto a qué ha pasado con lo de las medicinas, si esto fuera un examen y fuera una pregunta de selección simple, la respuesta correcta es todas las anteriores. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Ajá, ¿con quién tengo gusto? Hablas con Sovenic Martínez, esta vez ya no desde Quinta Crespo, sino desde Parque Central. Ah, ¿cómo andas? Cuéntanos. Chévere, mira, Enza, estoy llamando porque hay algo que he venido notando desde hace varios días, sobre todo desde el Central Madeirense de la Concordia, y desde el Farmatodo, que queda no por la Avenida Baral, sino por la parte de atrás de la estación de Metro Capitolio. Ajá. Fíjate, hay una situación que es que ahora, claro, con la excusa de que ya hay los artículos, ya lo están sacando a la calle, pero ¿cómo los están sacando? Por lo menos en el Central Madeirense ya llevan días vendiendo por lo menos 6 kilos de jabón por persona. No, lo están haciendo, y si eres pana te dan la caja completa. 6 latas de leche condensada por persona. Sí. En el champú, el día de ayer, venía con mi hermana del plan Rueda Libre, y del Farmatodo venía una familia con 12 champús de 800 mililitros en bolsa. 12 champús. O sea, explícame, o que alguien me explique, ¿qué hace una familia con 12 champús de 800 mililitros? ¿Serán bachaqueros? Mm. Bueno. Entonces ahora, claro, los están sacando, pero te venden de 5, 6 productos. Y entonces, claro, efectivamente ya al mediodía uno va a comprar y no hay. ¿Y cómo va a ver si todo se los da a los primeros 100 que llegan? Exactamente. Eso es lo que le pasa mucho a muchos usuarios de estos supermercados. Que salimos a trabajar y nos encontramos que cuando llegamos al trabajo no queda absolutamente nada. No. Bueno, eso por una parte. El día viernes en el programa Sincova, salió un video de la representante de Macro. Muy importante. Excelente, que la señora... las declaraciones de ella. Exactamente, para recordarle a los compañeros que no los escucharon. Bueno, la señora decía que en enero nunca antes habían recibido 16% de toneladas adicionales de comida. Uh-huh. Y que aproximadamente el 30% de los compradores son los que necesitan realmente los productos. Entonces, cónchale, llamaban a la población, vamos a calmarnos, vamos, como dice la propaganda, bájale dos a las colas, a los nervios, a la calma. Ya se está acomodando la situación, pero claro, ella también decía, si un jabón que te cuesta 30 bolívares los vendes en la calle a 350 y todavía hay gente que los defiende y se los compra, sí, señor. Pues dudo mucho que se pueda acabar así tan rápido, ¿no? Hay que trabajar bastante la conciencia de nuestros compañeros. Por otra parte, bueno, hablando del plan Rueda Libre, un llamado de atención también para la alcaldía y para los que disfrutamos de ese plan, cónchale, hay que cuidar las bicicletas. Ya las bicicletas están en un estado bastante deteriorado y es por culpa del mal uso que les hacemos los usuarios. Y bueno, me incluyo porque a pesar de que no llevo tanto tiempo, también le doy rosca, pero entonces hay gente que por oficio le arranca los puestos, le dañan los frenos, le dañan todo lo que es, digamos, las ruedas. Entonces, cónchale, eso es algo de todo, eso es un plan que no existe en otra parte del mundo. En ninguna parte te prestan la bicicleta para que des tantas vueltas tú quieras, de paso te dan agua, te dan comida, te dan música, te dan bailoterapia. Cónchale, vamos a disfrutar de ese servicio sanamente y tratar de procurar de que se mantenga, hay que ser responsables en el uso. Y por último, Ensa, el caso del banco HSBC, muy nombrado ahorita por todos esos casos de las personas que tienen allí dinero producto de la corrupción. Algo que llama la atención es que, cónchale, no salió el camarada Diosdado allí. Uh-huh. ¿Dónde estarán los escuálidos que dirán que el compañero Diosdado tiene las cuentas en Suiza? Ajá. O que el compañero Aristóbulo tiene no sé cuántos millones de dólares en Suiza, ¿no? Llama la atención que... salió, sí, bastante los que defienden a Emilio Botín, los que defienden a Diego Forlán, a todos estos personajes por allí internacionales, pero qué cosas, ¿no? Parece que se les cae la mentira mediática que quieren montar todo el tiempo que nuestros más altos funcionarios de la revolución están allí. Pero bueno, bravo. Algo para reflexionar. Bueno, muchísimas gracias, Ensa, por la participación. Nos seguimos escuchando. Claro que sí, gracias a ti. Mira, tremenda participación. No hay nada que añadirle. Muchísimas gracias. Un beso grande desde acá. Y bueno, ya se acerca el momento de ir a la pausa. Pero primero, pues tenemos que comentar, no nos dio tiempo de hacerlo ayer, y repudiar el ataque que grupos terroristas hicieron contra las instalaciones de Vive Televisión de Occidente. Atacaron las instalaciones de Vive Televisión de Occidente con bombas Molotov. Las instalaciones de la televisión estatal Vive TV en el estado Zulia fueron atacadas aproximadamente a las 11:40 de la noche del domingo por dos individuos no identificados, quienes lanzaron un par de artefactos explosivos contra la unidad móvil de producción que permite al canal televisivo salir a través del Sistema Nacional de Medios Públicos. El coordinador de la planta, José Luis Méndez, indicó que este hecho no arrojó ningún herido ni pérdidas materiales y explicó que las cámaras internas de la televisora se pudo observar a dos individuos que se desplazaban caminando por el sector, se encubrieron detrás de una pared y activaron las dos bombas Molotov, las cuales al ser lanzadas impactaron la cerca del medio de comunicación. Los artefactos quemaron un árbol, qué raro, y generaron humo que afectó a las unidades móviles de la televisora pública nacional. Méndez indicó que lamentablemente para estas personas el objetivo de quemar la unidad no se cumplió y afortunadamente para nosotros la unidad está sana y salva para seguir llevando a nuestros usuarios toda la información pertinente. Pero bueno, señores, están cercados, están desesperados. Ya la guerra económica sigue ahí, porque sigue ahí y va a durar un tiempo más. Pero les están dando palo parejo, están quedando en evidencia ante la opinión pública nacional e internacional, y bueno, y andan dando ahí, pues, como quien dice, zarpadas de ahogado, ¿no? Vamos a la pausa con este tema, un buen tema de José Garcés, que se llama Y ya vienen otra vez, no lo olvidemos. Ya se puso el cielo negro, ya está lloviendo, vente ahora. Se ve entre los nubarrones, relámpagos, fogoneados. Y golpeando en las ventanas está el granizo y el viento. Y el techo es sin ser retuerce como un cencerro gimiendo. Y se encontraron al sol, se desató la tormenta. Que venga para que aprenda que este pueblo se respeta. Cuidado y le revienta un trueno allá en la parte de la oreja. No sabe que hueca y puro me enseñó la resistencia. Saben los que defienden a los vampiros del norte, por radio y televisión como espectros de la noche. Y ya encienden sus antorchas, tiñen sus almas de negro y preparan el zarpazo para tumbar nuestro gobierno. Y ya vienen otra vez con el odio y la mentira, y el maligno se sonríe preparando sus guarimbas. El que defiende la muerte ignora el poder de la vida. Y que mi general Bolívar ordenó la contraofensiva. Yo tengo el cuero curtido de tanto llevar leñazo. No es de ahorita que vengo aguantando los balazos. Zamora cabalgaba con un Mauser a la espalda, y el 27 de febrero hice temblar a Caracas. Cuando usted nos condenó, anoche sin plenilunio, ahí mismo en Paraguana le prendimos el mechurrio. Y ese 11 de abril frente a la muerte en Puente Llaguno, y un pueblo en libertador está mamantado con carburo. Y un pueblo en libertador está mamantado con carburo. Y un pueblo en libertador está mamantado con carburo. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe. ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1898, nació en Augsburgo, Alemania, Bertolt Brecht. Dramaturgo y poeta, uno de los más influyentes del siglo XX, creador del teatro épico, también llamado teatro dialéctico. Todas las obras de Brecht están absolutamente ligadas a razones políticas e históricas y tienen un sobresaliente desarrollo estético. En realidad, en Brecht se encuentran siempre unidos el fondo y la forma, la estética y los ideales. Desde sus comienzos, se caracterizó por una radical oposición a la forma de vida y a la visión del mundo de la burguesía, y naturalmente al teatro burgués, sosteniendo que solo estaba destinado a entretener al espectador sin ejercer sobre él la menor influencia. Brecht desarrolló una nueva forma de teatro que se prestaba a representar la realidad de los tiempos modernos, y se encargó de llevar a escena todas las fuerzas que condicionan la vida humana. Además de conmover los sentimientos, obligaba al público a pensar. En las representaciones teatrales nada se daba por sentado y obligaba al espectador a sacar sus propias conclusiones. Hasta el fin de su vida, sostuvo la tesis de que el teatro podría contribuir a modificar el mundo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame. Acompáñame. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Merece la pena vivir. presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena vivir. ¡Ajá! Regresamos a la ventana cuando son las 11 y 4 minutos de la mañana. Escuchamos a Julieta Venegas y, este tema, El Presente. Bonito tema, El Presente. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953 y las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos dice Carmen: amigos, coloquen siempre los archivos de los programas, ya que siempre los oigo al llegar y nada. ¿Qué pasa, Ventana? Déjame averiguar qué es lo que está pasando, a ver que si hay algún problema con la red aquí en la radio, ya trataremos de solventar eso. Gracias por notificárnoslo, Carmen. Y tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Te saludas, Rando. Seguro. Ah, mira, Enza, acabo de venir de la jefatura de Santa Rosalía. Uh-huh. Esa jefatura yo consideraba que era la más rápida. De un día para otro, bueno, pongamos, vamos un ejemplo, puede que de un día hacia otro no lo hagan, pero ellos lo solían hacer. La única jefatura que te entregaban documentos de un día para otro eran ellos. Ahora no. La señora que atiende allí, pésimo, es joven, pero parece que los problemas de su casa se los traslada para allá. Uno tiene que dejar sus problemas en la puerta de su casa cuando uno trabaja con público. Dejarlo en la puerta de su casa. Y para la institución uno se lleva lo bueno, la buena vibra. Antipatiquísima, no atiende muy bien. Esa es la que le toca la parte de nacimiento, porque la otra, la acta de función queda arriba. Ella está en la entrada, pésimo. Yo había hablado anteriormente con una muchacha para preguntarle cuáles eran los requisitos. Cobran 10, eso no es mucho, 10 bolívares por cada acta. Se la fue a sacar a unos sobrinos. Me comentó la muchacha la semana anterior que era que ellos no estaban haciendo eso así porque no tenían tinta. La que el CNE, que es la que le envía a ellos, la tinta que se llama Doni, no se la envía. Me pregunto, el jefe civil o quien bien sea que esté encargado de eso, ¿qué hace? ¿Por qué no la piden? Porque hay que esperar al 18. Ahora es el 17 tú. Antes, lo que era de un día para otro, menos de jueves para viernes, porque los viernes ellos no trabajan. No trabajan en eso, pues. Ah, me pregunto, ahora para el 18, la semana después de carnaval. O sea, que una persona que tiene una emergencia, entonces tiene que esperar el tono de María Jesús, como decimos a los criollos, que ellos te dejan. ¿Por qué no la? En una oportunidad, te recuerdo cuando yo te hice la observación del registro principal. Uh-huh. Bueno, fue rápido. Al siguiente día ya estaba Dante ahí. No, bueno, es que de hecho se está luchando contra el burocratismo hasta el extremo. Ajá. Que ya no es necesario comprar timbres fiscales en los trámites aquí en Caracas. Pero no se compra, pero la demora, no tienen tinta. Entonces, allá, ¿cómo fue al siguiente día de verte? Ahí le echó la denuncia allí, fueron efectivos allí. ¿Y ahora qué es lo que tiene esa tinta del CNE? ¿Tiene, no sé, mi amor, tiene poder, no. O sea, tiene kriptonita, tiene poderes no sé, extrasensoriales? Eso tiene pinta de ser más excusa que otra cosa. Sí. Porque sí, tinta sí. Lo puedes comprar en cualquier librería, cualquier papelería, que no nos vengan con cuentos chinos. Él la desidia, él desdén, él... Eso se llama gadejo, ganas de jorobar. Sí, correcto. Ahora, fíjate, tú, lo que estás hablando de la parte médica, los medicamentos, todos ellos están metidos en esto. Ellos saben, todo el gobierno siempre les ha dado para la hacer los medicamentos para eso, ajá. Pero ellos todos están metidos en esa guerra económica. Todito, ahí no se salva nadie. Así que hay que estar muy pendiente de eso. Te pregunto, en el caso de Cadivi, ajá, ¿dónde está el que era presidente de Cadivi? ¿Dónde están los reales? Él no sabía que... Claro que sabía, no solamente él, sino el gentío que estaba por debajo de él robando y... Ajá, ¿y qué hicieron con él? Desfalcando la nación. No, más nunca lo escuché. Deberían estar en el Rejas Palas, la verdad. Ah, mira, están cobrando en la central madrileña por un kilo de café 50 bolívares. Sin vuelto, 40 bolívares. 50 bolívares. Ah, con número. Mi esposo lo tocó el número 500. Si quieren el café, descomisan el café, pues colóquenlo en los anaqueles, ya está bueno en esa cola. eso está bueno, desacolócanlo, ya está, y punto. Si se terminó, se terminó. Pero eso es para que vean, hagan, venga, el que sea, de lo que son de la derecha, a tomar fotos, ay, mire cómo está Venezuela, como le hacían igualito en Chile. Eso es lo que quieren ellos, promocionar un Chile. Y tú sabes que sí, que eso es, ellos están actuando sobre eso, sobre la caída del presidente. Ayer vi un video en Ciudad Condesa que me dio loco, de una muchacha, pero qué maleducada y qué falta de respeto con respecto al presidente Maduro. Un chofer ignorante que no sabía ni nada. ¿Qué es eso, Enza? Ignorante ella, que se expresa así del presidente de la República, ¿no? Correcto, ella es la ignorante. ¿Dónde están los estudios en los pies? Las señoras que sacaron la foseta que decía mil de vulgaridad, ¿esa es la decencia de ellos? No, para ser bruto no hay que estudiar, Enza. No, no, definitivamente. Gracias, un abrazo grande, está muy buena eso. Muy bueno eso, ¿no? Para ser bruto no hay que estudiar, tienes toda la razón. Bueno, vamos a revisar, ¿no? Estamos hablando, si continuamos con el tema de la guerra económica, pues informó el presidente Nicolás Maduro que esta semana instalarán nuevos comandos populares militares en diferentes estados del país. Reiteró el llamado a los empresarios del sector privado a definir sus verdaderas intenciones y a trabajar por el país, al tiempo que aseguró que aquel que quiera seguir jugando a la inestabilidad y a la guerra económica lo va a encontrar de frente. Así es. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este lunes que esta semana continuará la instalación de los comandos populares militares en diferentes estados del país con la finalidad de eliminar el contrabando, el acaparamiento y la especulación de los bienes y servicios de primera necesidad, factores impuestos por los sectores de la extrema derecha. Hemos pensado un conjunto de elementos y políticas públicas que vamos a activar para fortalecer todas las cadenas de suministro de productos a las bodegas populares, el establecimiento de los pedevales, pedevalitos y su multiplicación a nivel nacional, manifestó durante una reunión sostenida con los integrantes del Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Reiteró el llamado a los empresarios del sector privado a definir sus verdaderas intenciones y a trabajar por el país, al tiempo que aseguró que aquel que quiera seguir jugando a la inestabilidad y a la guerra económica lo va a encontrar de frente. Hasta la fecha, se han instalado los comandos populares contra la guerra económica en el Distrito Capital y los estados Miranda, Lara, Anzuategui, Táchira y Monagas. Fíjense ustedes que ya que está hablando de los empresarios que quieren trabajar por el país, Confagán, que es la Confederación de Ganaderos, que siempre cuando estaba presente físicamente el comandante Chávez, siempre lo apoyaron y están rodilla en tierra con el presidente Nicolás Maduro, pues la gente de Confagán aconseja al gobierno a que fije un techo en el precio de la carne, es decir, que fije un precio máximo. ¿Por qué? Por una cuerda de sinvergüenzas que están especulando con este rubro. El presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, Confagán, José Agustín Campos, habló en Noticias 24 TV acerca de la necesidad que existe en el país de fijar un techo para el costo de la carne, con la finalidad de evitar la usura y la especulación en establecimientos comerciales. Campos explicó que actualmente existe una deformación en el comercio de la carne tras argumentos de los jefes de establecimientos, quienes han aludido que si es importada es más costosa. Y eso no debería ser, ¿no? Porque dice José Agustín Campos que la carne debe llegar más barata al consumidor, porque estas personas que están importando la carne le están dando el dólar a 6.30. El que está criando las vacas aquí gasta mucho más en lo que es la compra de ganado, la alimentación, la vacuna, los mataderos, gastan muchísimo más que los que le dan la papita de dólar a 6.30 para importar ya la carne empacadita al vacío, lista para vender. Y resulta que las carnicerías, con el cuento de que esa carne es importada, te la quieren clavar como, no sé, como si te estuvieran, qué sé yo, vendiendo un bistec sacado de uno de los toros del pintor Fernando Botero, de una escultura, o sea, por el amor de Dios. Entonces, lo que dice José Agustín Campos es que la carne debe llegar más barata al consumidor, ya que el gobierno otorga divisas para traer los alimentos, entre ellos la carne, por lo que la importada con dólares preferenciales debería ser más barata que la nacional. Las irregularidades en su comercio hacen que sea lo contrario. El representante del sector agropecuario también indicó que la capacidad de producción nacional en el país actualmente oscila entre 60 y 70% de lo que se consume anualmente, cuyo consumo total va por el orden de los 540 mil a 600 mil toneladas de carne al año. Asimismo, aclaró que con la puesta en marcha de un techo para este producto, es decir, lo máximo que te puede costar el kilo de carne es tanto, ¿no? se podrían normalizar en gran escala las ofertas. Cada quien necesita sus niveles de rentabilidad. Ni ganancia cero, ni ganancia estrambótica para ningún sector, especificó. Por último, Campos hizo un llamado a la ciudadanía a no hacer legítimas las colas, así como acompañar al gobierno nacional en todas las políticas que apliquen para evitar brotes de especulación. ¿Tenemos llamada, Luiger? Sí, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Hola, Alesia, ¿cómo andas? Antes de La Vega y ahora de San Antonio. Ajá. Mira, Elsa, tres cositas. Ayer cuando yo dije el bigotón, no era el bigotón, era el cejú. Exacto, sí, me imaginé que era Julio Borges. Julio Borges, sí, que sí, porque tú sabes que él todo el tiempo está con ese chip metido en la cabeza, que el gobierno no hace nada, que no ha hecho vivienda. No, y es el único de Primero Justicia que rebuzna con regularidad, los demás están guardan más silencio. Exactamente, ajá. Mira, esa otra, una pregunta que te voy a hacer, los uh-huh. día a día ahora también están así como está Bicentenario, con el número de la cédula. Sí, por lo menos día, sí, cédula. Sí, día a día está trabajando con el terminal de la cédula. Ah, ok, o sea que y entonces la cosa está, no te digo, la cosa está mucho mejor. Hoy hice el experimento, me toca a mí los días martes por el terminal de la cédula. Ajá. Y tengo un día a día de camino. Y de verdad que mira, hice mi compra rapidito, en menos de 20 minutos. Sí, lo yo que, te escuché, o sea, excelente, que... excelente. Ajá. Lo único es eso, que de repente, si estás buscando margarina, pues hoy no había margarina, por ejemplo, pero bueno, pero harina, había harina de maíz, entonces te llevas la harina de maíz, te llevas lo que te haga falta, ¿no? Sí, exacto. Sí, bueno, igualito está por aquí el Pedemal, por aquí por los Altos Mirandinos tenemos dos Pedemales, el que tenemos en Intv y el que está en la estación Ali Primera. Y bueno, y a mí me tocan los jueves, yo por lo general los jueves bajo es al Bicentenario, pero uh-huh. entonces yo me quedé el jueves por aquí y fui al Pedemal de aquí, y de allá, de Ali Primera, pues, y eso. Entonces, bueno, conseguí pollo, pero no conseguí harina, la harina Venezuela, que es la que yo consumo, porque yo no consumo la harina pan, porque eso tiene gluten, ¿ves? Uh-huh. Y entonces nosotros, desde que salió a Venezuela, hay una maravilla, porque es buenísima, y aparte que es buenísima. Mira, esa otra cosa, tú sabes que por aquí, por los Altos Mirandinos, bueno, no los Altos Mirandinos, por aquí por San Antonio, el municipio de Los Alias, que es un municipio, tú sabes, cualidísimo, sí, y ese señor. Poco escuálido, los Nuevos Ricos, como porque son los Nuevos Ricos, la mayoría vienen de los barrios de Caracas, entonces como tú sabes, tuvieron una oportunidad o algo así, entonces bueno, entonces andan diciendo que eso de la, fíjate tú, las personas que dicen que ellos no van a eliminar las, en un supuesto negado que llegaran, que no van a eliminar las misiones, que no sé, claro que sí las van a eliminar, y de hecho, fíjate. Porque, tú o sea, ¿cuál es el discurso? El modelo fracasó. El modelo fracasó. ¿Y en qué consiste exacto? el modelo? Sí. En que existan las misiones, en que la educación sea pública, que la salud sea pública. Entonces, como el modelo fracasó, van a decir que las misiones no son sustentables, que no pueden mantenerla, entonces se eliminan y ya. Sí, exacto. O sea, que entonces, se dejen de sí, de eso ilusiones. Es lo que yo le hago un llamado al pueblo, a las personas que se benefician bastante de la revolución, gracias a nuestro comandante y ahora Maduro, y que son derechos que ahora los estamos ejerciendo, porque antes todas las vidas han sido derechos, pero que nunca se pudieron ejercer como lo estamos ejerciendo ahora. Entonces, ¿qué andan ese chip? Porque por aquí he escuchado ya varios escuálidos dirigentes que hablan por aquí, toda esa cuestión y todo, diciendo, Ensa, y pueblo de Venezuela, que eso de ese dinero, que la patria se está desangrando por el dinero que le dan a las madres del barrio, que le paran que le pagan que paran un muchacho todos los días, literalmente, porque así que lo dicen, y a los adultos mayores. Y entonces yo le hago un llamado a esas personas que se benefician bastante, que nos estamos beneficiando, porque yo, gracias a Dios, porque yo trabajé, que tengo mis pensiones, la de Cantebe y la de del seguro, pero esas personas que le tiran bastante la revolución, que vean eso, porque nada menos el aló presidente del domingo, Chávez estaba hablando, que en paz descanse, estaba hablando en ese aló presidente de las noticias de la época, donde decían que los adultos mayores fueron reprimidos en ese tiempo, porque iban a Miraflores a marcha a solicitar este aumento de pensiones, porque esas pensiones eran cuatro lochas, como todos lo sabemos, y se la pagaban cada seis meses, para que fueran un poco, para que no se notara que eran cuatro lochas. Entonces yo le hago un llamado a esas personas, porque esta gente de la clase media andan diciendo así, que los adultos mayores que hacen con tanta plata, y que esas madres del barrio no tienen por qué estar cobrando ese dinero. Buenos días, gente, y hasta luego. Buenos días, un abrazo grande, Alesia. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Aló? Sí, hola. ¿Aló? Sí, Ensa. Hola, sí. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Ajá, mira, Ensa, quiero decir que yo hoy Uh-huh. Es la quinta semana, por mi número de cédula, la quinta vez y la quinta semana que voy a Pereval de los Cortijos en la avenida Francisco de Miranda. Uh-huh. Nunca hay pollo, por lo menos este día, nunca hay pollo, nunca hay, hay carne. Entonces, oye, vale, no sé qué pasa, si la distribución es mala, pero para los días martes, nunca hay pollo, nunca hay carne. Ya no voy más, porque de verdad que, oye, uno se cansa. Después ahí llegó la información, ¿no?, que en el Bicentenario de Macaracuay, pero la cola es larguísima. No, chica, uno no puede estar, está para allá, para acá, brinca, para allá, para acá, no. ¿Qué va, mija? Esto de verdad que es fuerte. Es bien desagradable. Y entonces uno tiene que irse a las carnicerías que tienen licencia para robar. No, roban sin licencia. Lo hacen así, pero de lo más conchudo. ¿Aló? Que las carnicerías no tienen licencia para robar. Ellos lo hacen de manera conchuda. Sí, entonces, a comprarme un medio kilo de carne, un poquito de pollo, a 340. Sí. El pollo, las pechugas y a 440 el kilo de carne. Entonces, lo que estabas diciendo tú antes, oye, que se apure el gobierno a poner precio máximo, de verdad, como dice este de Confagán. Pero que no sea un precio máximo de un millón de bolívares, no. Imagínate. Es que nunca, pero es que si calculamos que la carne importada viene con un dólar preferencial a 6.30 y te la cobran más cara que la carne nacional. ¿Por qué? Si el productor nacional invierte tres veces más que el Piazo de Vago, que lo que hace es importar la carne. Y esa te la quieren clavar más cara, porque eso también tiene que ver con el chip que nos metieron desde que somos chiquitos, desde que somos niños, que todo lo importado es mejor. Que lo que se produce en Venezuela es malo. Entonces todo lo importado es mejor, entonces se debe pagar más caro. Cuando en realidad eso no es así. Y mucho menos si esos productos se importan con dólar preferencial. Mira, con respecto a lo que nos estabas comentando de lo de la carne y el pollo, el Pedeval, que oye, que uno tiene que andar de un lado para otro, esto es una situación extraordinaria, ¿no? Esto no es que se va a conservar así. Recordemos que estamos en una guerra económica, recordemos que no solamente tenemos que enfrentar que el gobierno ha dado duros golpes a estas cadenas de distribución que venían acaparando, a estos empresarios que estaban saboteando, sino que ahora se tiene que enfrentar algo que es mucho más complejo para combatir, que es el bachaqueo y el acaparamiento doméstico. El bachaqueo se hace a propósito. Yo me voy a lucrar, o sea, yo voy a comprar las cosas baratas, privo al pueblo de los productos de primera necesidad y se los vendo al precio que me da la gana. Eso es el bachaqueo. Pero también está el acaparamiento doméstico, que son esas personas que se han sido presas de los nervios y del ay, es que yo no sé si voy a conseguir, que se me va a acabar, entonces compran. O sea, todos los días consigue harina de maíz y te pon harina de maíz, supongamos que te vendan 3 kilos en un expendio. Y todos los días compra 3 kilos de harina de maíz. Cuando te vienes a dar cuenta, te tiene en su casa, metidos dentro de su casa, 20 kilos de harina de maíz. Que son 20 kilos que pudieron haber llegado a sus vecinos. Y no llegan, porque esa persona todos los días compra 3 kilos de harina de maíz. ¿Ve? Y no lo hacen a propósito, sino que, bueno, son personas que están afectadas psicológicamente y la idea de que determinados productos le falten en su casa le generan tal situación de pánico que cada vez que los ven, y los pueden ver todos los días, y cada vez que los ven los compran. Yo de verdad tengo una amiga que tiene esa toalla sanitaria como para 3 años, y no es que las ha comprado ahorita, sino que ya tiene una conducta de hace más de un año que cada vez que sale a la calle y ve toallas sanitarias, compra, porque le da terror quedarse sin toallas sanitarias, ¿no? Entonces, esto es una situación puntual. Todavía no hemos vencido la guerra económica. La idea es que una vez que venzamos la guerra económica, no estemos saltando de un Pedeval a otro. Así que, bueno, es cuestión de colaborar, tener paciencia. Y, por supuesto, no está de más tu denuncia. No está de más que el Ministerio de Alimentación esté pendiente. No está de más que las autoridades de Pedeval estén pendientes de esta situación en el Pedeval que tú estás denunciando. Así que siempre bienvenida tu denuncia. Y, bueno, señores, y paciencia, que todavía no hemos derrotado la guerra económica y cómo podemos participar también en la derrota contra los especuladores de las carnicerías, por ejemplo, que era el caso que nos planteaba nuestra usuaria. Bueno, el SUNDE implementó un nuevo sistema de denuncias a través del 0800 Lo Justo, con la finalidad de facilitar a los venezolanos un mayor acceso para formalizar sus denuncias y sean atendidas a la brevedad. La Superintendencia de Precios Justos ha implementado un nuevo sistema por el canal 0800 Lo Justo que permite una interacción más amplia al momento de realizar su requerimiento. Este mecanismo está en marcha desde el 28 de enero y funciona de la siguiente manera. Uno, el operador al darle la bienvenida le pedirá el tipo de denuncia que desea realizar y a continuación le solicitará los datos. Esto no es opcional. También puede ser de forma anónima, solo con su número de cédula. Una vez llenando los campos con la solicitud, el operador le indicará que debe suministrar su número telefónico móvil y correo electrónico para enviarle el requerimiento bajo el número de solicitud que el sistema arrojó. Va a recibir un correo o mensaje de texto donde se le indica el número de procedimiento y las siglas del estado en cuestión donde se ejecutará la denuncia realizada para el Distrito Capital, DISDEN. Son las siglas de la operación que se registró en el sistema, de la misma manera que se implementará con los diferentes estados del territorio nacional. 4. Una vez que la denuncia esté en marcha y que se procedió con la verificación del comercio, abasto, supermercado denunciado, se le estará informando por la misma vía que la acción ha sido un éxito. Los funcionarios del SUNDE trabajan constantemente por la línea telefónica 0800 Lo Justo para brindarles un servicio de alta calidad y asesorar al pueblo venezolano con los pasos a seguir para formular una denuncia. Esta nota les será publicada en las redes sociales de La Ventana. Cuando son las 11:25 minutos, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar la rueda de prensa del presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Meréndez, también Rodolfo Marco Torres, porque van a explicar cómo será el nuevo sistema cambiario. Con toda la población venezolana, queremos también agradecer la presencia de Miguel Pérez Abad, comisionado presidencial para la parte productiva, que nos está acompañando en esta rueda de prensa, al igual que todos los elementos del Estado venezolano. Adelante, ministro. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, camarada ministro Capanada, Nelson Meréndez. De verdad que bienvenido a todos los presentes, como usted nos nombró. También se encuentra por ahí el presidente de la Asociación de Casas de Cambio, el doctor César Atencio. Ricardo Cuarto Montilla, presidente de la Asociación Nacional de los Operadores de Valores. Y bueno, nuestro querido amigo, el doctor Aristi de Maza. Es importante iniciar esta rueda de prensa, esta actividad donde vamos a anunciar este nuevo sistema cambiario con la presencia de estos tres presidentes de estas instituciones, ya que son fundamentales desde el punto de vista de toda la operativa porque son los que van a participar realmente en la activación de este sistema cambiario. Sistema cambiario que ya anunció nuestro presidente Nicolás Maduro, para seguir protegiendo a la población, para seguir apoyando a todos los sectores de la población. Aquí es importante, tenemos que destacar que en ese trabajo que se viene haciendo conjuntamente con el Banco Central de Venezuela, la Superintendencia Nacional de Valores, las casas de cambio, las antiguas casas, las bolsas, las casas de bolsa, ahora las OVA, los operadores de valores autorizados, ¿verdad? Y la banca pública y la banca privada. Estamos hablando de que en este esquema, como lo puedo mostrar en esta lámina, de 3.792 puntos de atención que vamos a tener en uno de los sistemas que vamos a anunciar en breves momentos. Esto nos va a permitir a nosotros apoyar, como bien lo venía diciendo, a todos los sectores de la población, a combatir la guerra económica. Y a que el gobierno bolivariano seguirá cumpliendo con sus compromisos internacionales y sus compromisos nacionales. Recientemente se efectuó un pago del bono soberano amortizable 2031 por 250 millones de dólares. En marzo se efectuará un pago de principal de aproximadamente 2.000 millones de dólares entre intereses y principal, donde el gobierno bolivariano, donde nuestro presidente Nicolás Maduro, cumpliendo ese legado de ese gigante, de nuestro comandante Chávez, cumpliremos puntualmente nuestros compromisos. Por ahí están las calificadoras de riesgo. que hablan, que dicen, o los profetas del desastre, que nosotros vamos a incumplir con nuestros compromisos internacionales, que vamos a caer en default. No. El gobierno bolivariano, nuestro presidente Nicolás Maduro, garantiza el cumplimiento de nuestros compromisos. En el nuevo sistema cambiario que vamos a anunciar en el día de hoy, la primera modalidad se mantiene el 630, que será a través de un sistema priorizado para los sectores de alimentación y para el sector de salud, para las importaciones prioritarias en este ámbito. Nosotros podemos mostrar en esta lámina que les presento la asignación de divisas del tipo de cambio preferencial a 630. Se reservará exclusivamente a las importaciones de alimentos, medicamentos y demás bienes necesarios de la canasta básica nacional, así como a los insumos, materias primas. Por eso es que no debe existir ningún tipo de especulación en el tipo de cambio. Se garantiza la materia prima, insumos, materia prima y bienes intermedios necesarios para la fabricación u obtención sector agrícola y estos productos por parte de la industria nacional, para proteger y apalancar la industria nacional. Ya nosotros venimos efectuando una serie de reuniones con el sector productivo, con el sector productivo honesto, con el sector productivo serio, responsable, que quiere producir en el país. Estamos trabajando un esquema donde vamos a incentivar la sustitución de importaciones y donde la asignación de estas divisas que vamos a dirigir son realmente para aquellos sectores productivos comprometidos con el país. Sectores productivos de los cuales les abrimos totalmente las puertas. Que venimos haciendo ya algunas reuniones importantes. La semana pasada nos reunimos con el sector farmacéutico, nos reunimos con el sector automotriz, con diversos sectores productivos del país comprometidos. Les voy a poner el ejemplo de la producción del tomate. Bueno, se garantiza a 630 lo que es la semilla, los pesticidas, los agroquímicos, los fertilizantes. Están totalmente garantizados. Estamos hablando que aproximadamente un 70% de las necesidades de la economía del país están garantizadas a 630, para seguir apoyando a todos los sectores de la población. Es la inclusión, lo que nos enseñó nuestro gigante, nuestro comandante Chávez, y que de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro seguiremos apoyando. En el tema de la carne de pollo, el pollito bebé, los alimentos balanceados, los microelementos, todo lo que se requiere, la materia prima para la producción de la carne de pollo, los medicamentos y vacunas, todos ellos están garantizados a través de la primera tasa, que es el 630, la primera modalidad. Cuando hablamos de la segunda modalidad, como bien lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, es la unificación del SICAP 1 con el SICAP 2. Algunos se preguntarán cómo iniciará esta tasa del SICAP. Bueno, esta tasa iniciará con la última subasta efectuada del SICAP 1, o sea que iniciará en 12. Para el resto de los sectores que requieran la asignación de divisas, estamos hablando de que se efectuará a través de la subasta o el sistema ordinario y progresivamente, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando, bueno, veremos cómo se va a ir moviendo esta tasa de SICAP para apoyar aproximadamente o respaldar con divisas aproximadamente a un 30% del resto de las necesidades. Y la tercera modalidad, que ya lo venimos trabajando, un excelente trabajo, y quiero felicitar a los operadores de valores autorizados, antiguas casas de cambio, las casas de cambio, las casas de bolsa, las casas de cambio, que está aquí el doctor Atencio y el doctor Aristides Massa, con un excelente trabajo, donde ya se hicieron las pruebas, y esto es importante, tenemos que destacarlo, ya se efectuaron las pruebas correspondientes. Inmediatamente se publique el convenio cambiario correspondiente, se da inicio a este esquema, un sistema totalmente libre, donde va a existir oferentes y demandantes de divisas. El mismo mercado es el que va a fijar la tasa, el mismo mercado es el que va a decir cuál es la tasa de cambio que se va a presentar, bien sea en las casas de cambio. Por ejemplo, pongo el caso de las casas de cambio. cuando se revise, se reciban las remesas familiares del exterior que vienen a Venezuela, bueno, podrán ser cambiadas a través de este esquema, lo que llamamos nosotros el menudeo, también a través de esas casas de cambio, a través de esos más de 3.792 puntos, tanto de la banca pública como de los operadores de valores autorizados, como de las casas de cambio, la banca pública y la banca privada. Aquí es importante que podrán acceder libremente personas naturales y personas jurídicas. Podrán tener acceso, pero es importante que estas personas deben tener cuenta en las instituciones financieras, como lo establece el convenio cambiario número 20. Bueno, porque es parte de ese mecanismo de control que siempre debe existir, lo que siempre llamamos conoce tu cliente o lo que llamamos el origen de fondo. Es importante, nosotros tenemos que tener control, tanto las casas de cambio, los bancos, los operadores de valores autorizados, conocer realmente el origen de fondo, de dónde vienen, bueno, por supuesto, los bolívares o las divisas que necesiten las personas. El mismo mercado, las mismas necesidades, la misma oferta, los oferentes y los demandantes son los que van a decir cuál es la tasa que se va a crear sobre, bueno, son las solicitudes correspondientes que efectúen algunas de estas personas. En las reuniones que hemos hecho con el sector privado y también con el sector público, bueno, hemos hablado sobre este esquema de trabajo. Es muy positivo porque va a permitir libremente a las personas que puedan acceder a las divisas. Y también queríamos anunciarle a todo el país que la asignación de divisas con ocasión a viajes al exterior se va a mantener en los $3,000. No existe ninguna variación desde el punto de vista de la asignación total de los $3,000, lo que llamamos o lo que llaman el cupo de viajeros, se mantiene sobre los $3,000. Bueno, ya el ministro dio una panorámica que después se va a concretar en los convenios cambiarios correspondientes, que ya mañana mismo salen en la Gaceta Oficial, donde cada uno de los rubros componentes aparecerá explícitamente en los convenios cambiarios. Creemos, bueno, que los tres componentes son equilibrados. Hay que hacer hincapié en la articulación que hemos tenido con el sector privado, a la parte productiva, que ustedes ven, pues todo el encadenamiento para que un bien esencial llegue al consumidor está garantizado a través de la divisa correspondiente. Y bueno, vamos a ir a una parte productiva importante, de tal manera de ir modificando la economía venezolana para llegar a exportaciones no tradicionales distintas del petróleo, y luego, bueno, que la dinámica de este sistema se vaya acoplando a través del tiempo, ¿no? Sí. Yo diría que con esto... Sí, hay algo que tenemos que destacar que es muy importante en todo este tercer esquema, en el sistema, lo que llamamos el SIMADI, el Sistema Marginal de Divisas. El SIMADI, que es el tercer nivel, el tercer esquema que estamos presentando en el día de hoy, el Sistema Marginal de Divisas, no requiere solo títulos para transar dentro de estos tres, las tres instituciones como son la banca, los operadores de valor autorizado o las casas de cambio. También puede ser en efectivo o a través de transferencia. Pero tenemos que resaltar que es importante el uso de las cuentas del convenio cambiario número 20, bueno, porque siempre las instituciones y bajo la supervisión de la SUNAVAL, de la Superintendencia Nacional de Valores, de la Superintendencia de Bancos, del Banco Central de Venezuela, siempre tenemos que ver el origen de fondo. Eso es importante porque es un tema que nos va a permitir la total transparencia de este esquema. Son tres sistemas, 630, el SICAP, que es la unión del SICAP 1 con el SICAP 2, donde arranca con 12, que es la última subasta que tuvimos en el SICAP 1. Y este tercer esquema, el SIMADI, el Sistema Marginal de Divisas, bueno, que es abierto, que es libre, donde los oferentes y los demandantes se pueden cruzar entre sí, entre las instituciones a la cual, bueno, ellos hacen la oferta correspondiente e inmediatamente se publique el convenio cambiario correspondiente. Bueno, vamos ahora a pasar a la fase de preguntas. Tengo por aquí ya un método de selección. Y tengo aquí tres. Correo del Orinoco, Manuel López, por favor. Prevenido Benevisión, por favor. Adelante, Manuel. Bien, eran palabras del ministro Rodolfo Marco Torres, ministro de Estado para la Banca Pública. Bueno, escuchamos entonces esta rueda de prensa del ministro Marco Torres y también de Nelson Berentes, donde explican, ¿no? Donde explican la cómo en qué consistiría este nuevo sistema de tres bandas. Una de las cosas que, bueno, podemos resaltar es que se mantiene el dólar a 6.30 bolívares, el dólar preferencial para lo que es la importación de productos de primera necesidad. Estamos hablando de alimentos y medicinas. Entonces, bueno, el Banco Central de Venezuela ofreció este martes una rueda de prensa para presentar formalmente el nuevo sistema cambiario de tres mercados anunciado hace 20 días por el presidente Nicolás Maduro. En primer lugar, Marco Torres aseguró que el nuevo sistema cambiario en su primera modalidad se mantiene a 6.30 bolívares por dólar a través de un sistema de prioridad para sectores de alimentación y salud, al igual que importaciones prioritarias en este ámbito, así como los insumos de materias primas. Se garantiza la materia prima y bienes intermedios necesarios para la fabricación u obtención de insumos para el sector agrícola por parte de la industria nacional, añadió. De la misma manera, Marco Torres esclareció que la asignación de divisas del tipo de cambio preferencial a 6.30 se reservará exclusivamente a las importaciones de alimentos, medicamentos y demás bienes necesarios de la canasta básica nacional. Aproximadamente el 70% de los productos prioridades para el país está a la tasa 6.30. Respecto al segundo mercado, el vicepresidente para el área económica indicó que se pasó de la unificación del SICAD 1 con el SICAD 2. Esta tasa iniciará con la última subasta del SICAD 1, es decir, 12 bolívares. De acuerdo a la necesidad y su desarrollo, se verá cómo se moverá el mercado. Bueno, será muy parecido a cómo se manejó el SICAD 1 en todo este tiempo, ¿no? Con respecto a las casas de bolsa, se conoció que ya se efectuaron las pruebas correspondientes y aseveró que cuando se publique el reglamento se le dará inicio al esquema. El mismo mercado reflejará la tasa de cambios. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que se señaló. Otra de las cosas que se dijo en esta rueda de prensa es que se mantiene el cupo viajero, ¿verdad? El cupo, la asignación de dólares viajeros en 3.000 bolívares, en 3.000 dólares por viajero. O sea, ahí no hay ningún tipo de cambio o de variación. Vamos a identificar y regresamos, Luis. Dale, pues. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad. Pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Vivando en mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Amor mío. sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Y tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. 11:45 minutos, cariñito pa' la oreja, bien sabrosito. El inquieto anacobero Daniel Santos y este sabroso bolero, perdón. Y bueno, revisamos participación de nuestros usuarios y usuarias a través de las redes sociales. Nos dice, nos denuncia, ¿no? Gustavo Díaz nos coloca la siguiente denuncia. No se consigue pollo y esta gente trabaja a puertas cerradas. Y coloca las fotos de un depósito donde, bueno, donde descargan camiones, donde sacan pollo, ¿no? Dice que esto queda en la avenida Fuerzas Armadas de Cristo Aviento, edificio Don Eduardo, frente a la CanTV. También Juan Guirola se pregunta, ¿qué pasó con la ley de precios justos y el etiquetado de los productos? Bueno, esa misma pregunta nos la hacemos todos, querido Juan. También tenemos participación en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Xiomara Gertrudis y nos dice, ¿qué tal? Fui a Pedeval de los Cortijos el miércoles pasado, me toqué ese día y había carne y pollo. Llegué después de las 12 y solo dejaban entrar 10 personas cada media hora, ya que adentro hay dos cajeros. No me dio tiempo de entrar, por lo que regresé a mi trabajo sin comprar nada. Mi hermano estaba conmigo y cuando logró entrar a las 2 de la tarde, pudo comprar carne, pero ya no había pollo. Ese Pedeval es pequeño, solo tiene dos pasillos. A veces activar un cajero más. Como trabajo, utilizo mi tiempo de almuerzo para comprar allí los miércoles y consigo harina de maíz, aceite y otras cositas. Pero si hay pollo, carne, café, para mí es imposible entrar, a menos que pida medio día de trabajo. Los domingos casi no hay nada. Y dice también Xiomara Gertrudis, por cierto, los felicito por la nueva programación y los locutores de guardia. Bueno, nos alegra mucho que te guste. Bueno, y aquí Lizde te está mandando saludos. Dice Luisa Medina, buen día Enza, creo que te mejoraste ya de la tos. Qué bueno, sí, estoy mejor, de vez en cuando viene algo, pero estoy mucho mejor, ¿no? Un llamado, por favor, a la Superintendencia de Precios Justos. ¿Cómo es posible, Enza, que los precios del cemento, de cabillas u otros materiales de la construcción estén tan caros? En un año los precios del cemento, que ya estaban altos, pues ahora más altos todavía. Un saco de cemento 300 bolívares, una cabilla 200 bolívares. Cónchale, tenemos una casita en Puerto Cabello y queremos repararla, pero es imposible comprar el material y pagar al albañil. No, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, o sea, es una aberración. Bueno, revisamos otras informaciones antes de despedirnos y bueno, les decimos que aplicarán, ¿no? Para aquellas personas que vayan a viajar ahora en carnavales, aplicarán medidas para garantizar un óptimo servicio en los aeropuertos durante el carnaval. Bueno, que van a estar full, porque si ya no quedan pasajes hasta Semana Santa, imagínense. En esta zafra de carnaval, el Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo garantizará una mejor atención a los pasajeros, así como disminución de los retrasos de los vuelos. Para ello, este lunes se realizó en el Salón Venezuela del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, de Estado Vargas, la reunión del Comité Nacional de Facilitación Nación para garantizar un óptimo servicio en el venidero Asueto. Dicha reunión, en la que participaron las instituciones responsables del sistema aéreo, estuvo presidida por el miembro de la Junta Interventora del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Eduardo Falcón Gotopo. El ministro para Transporte Acuático y Aéreo, Giuseppe Giofreda, nos giró instrucciones para elevar la calidad del servicio aeronáutico y a la vez aplicar todos los dispositivos y recursos necesarios para garantizar a los usuarios del transporte aéreo la mayor puntualidad, seguridad y confort posible, tanto en los aeropuertos como en las aeronaves comerciales, durante el asueto de carnaval próximo, explicó el funcionario. Así que bueno, ya lo saben. Y una información relacionada con el tema de salud, pues descubren una sorprendente cualidad del café en la lucha contra el cáncer. Ajá, ha oído el tambor para aquellas personas que son cafeteras como esta servidora. Un nuevo estudio estadounidense sugiere que las personas que tienen el hábito de beber café regularmente pueden estar protegidas contra el melanoma, la forma más mortal del cáncer de piel. Los investigadores del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, tras analizar 447.357 personas en 10 años, encontraron que los que consumen 4 o más tazas de café al día tienen un riesgo 20% menor de desarrollar el melanoma maligno que los que no beben, según un artículo publicado en Journal of the National Cancer Institute. El vasto análisis mostró que, en igualdad de circunstancias, desde el peso corporal hasta el nivel de la radiación a rayos UV, precisamente el café podría servir como protección contra el cáncer. Además, según el tipo, los hallazgos se aplican específicamente para el café con cafeína, no descafeinado. Es posible que la cafeína en sí pudiera ser el factor de protección, pero también podría ser algún otro compuesto, dijeron los investigadores. Así que ya lo sabe, si quiere protegerse del cáncer de piel, pues tómese regularmente su cafecito. Bueno, no, y con el café Venezuela, que te lo tomas bien sabroso, a buen precio, con unas torticas bien ricas, bien de precio, de verdad, qué rico es de echarse una meriendita en el café Venezuela. Bueno, señores, ya son las 11:50 minutos y vamos, como quien dice, cerrando ya la Taguara, cerrando la ventana por la mañana de hoy. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM y desde aquí, con muchísimo cariño para todas y todos ustedes, nos despedimos deseándoles un feliz, un excelente apetito, una feliz tarde y esperando reunirnos ya con ansia mañana de 10 a 12. Nos despedimos en los controles, Luigi Arloyo, y cerrando la ventana la mañana de hoy, Enza García, con un temita, una salsita vieja y la inolvidable voz de Frankie Ruiz, Tú Me Vuelves Loco. Hasta mañana. Como si fuera diversión, no te muevas de esa manera cuando pasas, que me dejas con una extraña sensación. No sugieras extravagancias con tu risa, no me enseñes la gloria en cada movimiento, que tu juego me mortifica. Y

Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.